Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, buenos días Vicente, buenos días los compañeros en la planta emisora, el programa de Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalma, un domingo más, bueno, y nos saludamos respectivamente todas nosotras, las madres, en este día, escuchando las palabras de Delia, todo atentado contra el agua, es un atentado contra la humanidad y vaya si lo estamos sufriendo en estos momentos, si lo estamos viviendo en estos momentos cuando el enemigo está saliendo por las canillas de nuestros hogares y es con el agua podrida, insalubre, porque no es solo salada, no es solo salada, sino que además hay otros componentes químicos de los que ya hemos tenido noticias en estos últimos días a través de compañeras y compañeros de la Federación de Funcionarios de OCE y de algunos dignos y algunas dignas científicos uruguayos. Está teniendo para potabilizarla, y pongo potabilizarla entre comillas, una cantidad de tratamientos que hacen que además esta agua ya viene teniendo componentes que son extremadamente nocivos para la salud, peligrosos para la salud, un riesgo para la salud, un veneno para la salud, no solo la sal. Y la sal ya no es poco, y el cloruro ya no es poco. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para fomentar y crear organización, conciencia, información, conversación, encuentro en las esquinas de nuestro barrio, en nuestras plazas, en todos los lugares en donde podamos encontrarnos con otra persona? Venía más temprano para acá, me crucé con una vecina, nos paramos en la esquina. ¿Cuál es el tema? El agua. ¿Cuál es el paisaje urbano hoy? Solo crucé personas que iban con bidones de agua para sus hogares. Bidones de agua embotellada. ¿Y cuántos uruguayos y uruguayas no están en condiciones de comprarlo? Entonces, la salud está hoy en manos de quienes podemos hacer el arroz en casa con agua mineral, porque ya no es solo el mate o el té de la mañana o el café en la tarde. Ustedes habrán visto cómo queda la comida cuando la cocinamos con el agua de la canilla, incluso por más que la filtremos, porque nuestros filtros no filtran todas estas porquerías que están viniendo junto con el agua, dentro del agua. Gonzalo y Carlos, queridos compañeros, recién abundaron y explicaron muy bien y fundamentaron muy bien este tema. No vamos a volver sobre eso. Lo tenemos a José María Gorgoroso desde Minas por ahí. Buen día, José María. Buen día, Silvia. Buen día a la audiencia, a los compañeros ahí en la radio y en planta emisora. ¿Cómo están a pesar de todo esto, no? Bueno, feliz día de la madre a todas las madres, a las escuchas, y a las compañeras también. Acá andamos en la pelea, como no hay otra, y como vos decías, el tema, yo ahora estoy en la feria acá en Minas, la feria dominical, y el tema con todo el mundo es ese, el agua. El gran problema que estamos viviendo los uruguayos y que la gente está empezando también a darse cuenta, en aquellos países donde hay problemas de agua, sin duda son problemas que vienen desde hace muchos años o históricamente han tenido falta de agua, pero es inconcebible que para esta parte del mundo esté pasando eso, que esté pasando la falta de agua como está faltando. Más allá de, porque no es agua potable lo que nos están brindando. Exactamente. Entonces, estamos está faltando agua. Es cierto, hay un déficit hídrico que se viene arrastrando desde hace varios años, pero todos los gobiernos sabían que esto iba a pasar. Nosotros lo hemos venido denunciando en el Frente de Elia Villalba desde la creación del propio Frente. Antes de eso se venía anunciando por quienes somos activistas ambientales. Delia muchas veces lo dijo, y lo dice en ese discurso impresionante de Delia: el agua es un derecho humano fundamental, es un atentado. Están atentando contra la población cuando el Estado se lava las manos en buscar soluciones reales para este problema. Porque no es que no haya agua en el Uruguay, vamos seguro, a entendernos. Seguro, si ya, no es que ese es el no primer tema, agua. Claro. Uruguay tiene agua. Las superficiales sí están muy muy achicadas por el tema de la seca y el recalentamiento global y un montón de cosas, pero también están achicadas por este sistema productivo que se está usando en Uruguay, donde se plantan millones de eucaliptus que chupan millones de litros de agua, donde las empresas se las están llevando redondas, empresas multinacionales extranjeras se las están llevando redondas. Acá en Minas, por ejemplo, tenemos una empresa, además de Danone, tenemos una empresa propiedad alemana que vende agua a Europa y a Arabia, que solo se hacía para exportación, y hace unos días empezaron a sacar ahora de botellones de agua a los comercios para vender agua embotellada. Algo que no lo venían haciendo porque no era redituable para ellos. Bueno, ahora lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay una ganancia fabulosa. No están pagando un centavo de canon por el uso del agua subterránea. A cualquiera hace un pozo, envasa agua, no pagas nada. Exactamente. No pagas absolutamente nada. Eso es algo que se sabe poco y tenemos que subrayarlo cada vez, José María. Sí, sí, tal cual. Acá yo me tomé el trabajo hace una semana de recorrer algunos comercios y un par de supermercados y pude contar 25 de marcas de aguas diferentes, embotelladas. Todas, lógicamente, no todas tienen en su etiqueta, como deberían tener, los análisis de lo que contienen. No todas, la gran mayoría no lo tienen. Es decir, que son aguas, y que tampoco sabes de dónde la están sacando, no, si agua de la canilla, o si agua de un semisurgente, a qué altura está la profundidad de ese semisurgente, porque no es lo mismo que esté un pozo a 12 metros, que esté a 24, o que esté a 40, o que esté a 120 metros de profundidad, como tienen algunos pozos del Salus, y algunos más acá a la vuelta. Entonces, no es la misma calidad de agua una que otra. Pero además vemos en el Estado una gran improvisación que a esta altura ya uno duda que sea improvisado. Yo tengo mis dudas de que sea improvisado todo esto, de decir, bueno, Minas se queda sin agua y vamos a sacar de una mina vieja, vamos a traer de las canteras de la Laguna de Santa Lucía. Ahora ya ha cambiado un poco el discurso de la mina vieja. Ya habían dicho que iban a empezar a entregar el agua de la mina vieja, Minas Valencia, con la que están sacando de Santa Lucía, porque bueno, la represa de Ose ya no da para más, ya no hay posibilidad de sacar más agua de ahí. Por lo menos le quedaría a la empresa, le quedaría 10 días aproximados para sacar, no agua, sino barro, por lo que está bombeando de barro. Acá tuvimos un mes y medio que todos los días en la canilla salía el barro, agua con barro, no solo en color, sino con el gusto, con el sabor del barro, no servía ni para el mate, sino que ahora cambiaron el discurso y parece que van a traer agua de puntas de pan de azúcar. Un arroyo de pan de azúcar, ahí al lado de pan de azúcar, donde habría unas lagunas en las cuales podrían bombear agua a camiones y ahí traer a minas para entregar con el agua de la Laguna de Santa Lucía. Porque el problema es que se le está sacando tanta agua a la Laguna de Santa Lucía que viene bajando en su caudal de forma también drástica, ¿no? Si bien es una laguna muy grande, llega un momento que se termina porque las recargas de Santa Lucía, además de no llover, están totalmente forestadas. Claro. Totalmente forestadas. Por lo tanto, las recargas de Santa Lucía, primero la naciente de Santa Lucía y segundo la naciente del Arroyo San Francisco y la naciente del Arroyo Campanero, que son los principales caudales de agua que llegan acá donde nace Santa Lucía y que dan recarga principal a Santa Lucía, además de otros más adelante, tenés el Arroyo Soldado, otros más, pero los principales primeras recargas importantes de Santa Lucía son esos dos arroyos, y esos dos están secos. Exactamente, mirá, si me permitís, José María, tú sabes que ayer estuvimos en el festival que se hizo en beneficio de Julio de los Santos y Susana, y con el placer que da siempre conversar con Mauricio Vivas, de la red de semillas, y hablábamos justamente acerca de esta falsa solución, de esta estafa de la que están hablando cuando salen a buscar, como unos dementes que son, agua en los arroyos. Y estuvimos hablando del arroyo Casupá y estuvimos hablando de los arroyos de Minas, porque ¿qué es lo que sucede? Esos arroyos tienen mucho menos caudal que lo que ha tenido normalmente el Santa Lucía. Cuando van a ir a tomar agua de esos arroyos que están rodeados de campos de cultivo de transgénicos, de campos de monocultivos entre la soja y los otros cultivos que se hacen en rotación, a base exclusivamente de insumos químicos, meta fosfato, meta insecticida, meta herbicida, esos arroyos que tienen mucho menos caudal, los depósitos de venenos agrotóxicos son enormes. De eso hemos hablado durante años y parecía que no se entendía. Eso ha sido estudiado y analizado por múltiples científicos y científicas dignas de este país, publicados sus trabajos, y después nosotros vamos y hablamos de esos trabajos y los hacemos conocer, y como el veneno no se ve, entonces todavía no hemos caído en la cuenta de qué es lo que hay. Cuando esta gente está diciendo que va a traerle a Minas agua del arroyo que tú estás nombrando, yo estoy viendo claramente esa zona, porque relativamente la conocemos, es zona de agricultura, de agroindustria intensiva, esa agua va a ser una porquería, va a ser un veneno. Venenos, además, que más o menos filtran, y que por lo que tenemos entendido y sabido por gente, por químicos dentro de OSE, a cada tratamiento le sacan un veneno y le ponen otro, ¿me entendés? Sí, claro. Cantidades de carbón activado que se están usando, por ejemplo, bueno, un día vamos a tener que desarrollar ese tema. Sí, sí. Es escandaloso que en el día de ayer el secretario de presidencia de este gobierno enchastrado a esta altura, porque todos los días le salta un escándalo distinto, el secretario de presidencia Álvaro Delgado invitaba a los uruguayos a superar la emergencia, y nosotros deberíamos invitar y estamos invitando a los uruguayos y a las uruguayas a decirle: no vamos a superar ninguna emergencia, vamos a estar en la calle reclamándole, ustedes vayan y encuentren las soluciones o consulten a las poblaciones en cada región, en cada localidad, porque la gente sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Mirá, te doy un ejemplo. En la costa de Canelones, ya en el límite con Maldonado, mis hijos están recibiendo una de las mejores aguas de este país por un pozo que hizo OSE hace un par de años. Se fueron para abajo, después de estudiar los terrenos, se fueron para abajo, están sacando un agua prístina que los químicos de ahí, de la UPA, nos decían no tendríamos ni que potabilizarla. Claro, sí, sí. Entonces nadie puede decir lo que tú estás diciendo, nadie puede decir que no hay agua en este país, nadie puede decir que sequía, esto es una estafa. Lo que pasa que hay, cuando surgió todo el tema de la pandemia, más allá de lo que opine cada uno sobre el tema pandemia, el Estado uruguayo trabajó con mucha celeridad en aquel momento. Sacaban todos los días algo nuevo y era, no necesitaban ni siquiera salir a pedirle permiso a nadie. Claro. Ahora, esto que se viene arrastrando de hace unos cuantos años, no se buscó jamás una solución por parte del Estado. Y cuando hablo de Estado, también incluyo a los propios gobiernos departamentales, que son tan responsables como el Estado Nacional. Exactamente. Porque los gobiernos departamentales se han lavado las manos en este tema y se siguen lavando las manos porque dicen, esto no es una responsabilidad nuestra y tampoco tenemos las soluciones. No tienen las soluciones porque no escuchan a la gente. Acá en Minas teníamos, cuando se instaló la UPA, hace ya muchos años, debe hacer como 13, 14 años que se instaló la UPA camino a Santa Lucía, justamente para ayudar al abastecimiento de agua de la ciudad de Minas, cuando la represa Maggiolo bajaba su caudal, porque ya se sabía que la represa está totalmente sedimentada, que habría que en algún momento hacerle una limpieza, pero se sabía que cuando bajaba el nivel, la calidad del agua bajaba también, porque lógicamente en todo ese sedimento están todas esas porquerías que vos nombraste ahora, que vienen de las nacientes mismo del arroyo San Francisco. Entonces, o se hizo una inversión, instalaron la UPA enorme que hay ahí camino a Santa Lucía, y se hizo toda una instalación de cañerías desde atrás del Cerro Verdún, muchísimos kilómetros, donde se instaló una bomba en uno de los en un pozo que había ahí, que en aquel momento era propiedad del Salus, o mejor dicho, no era propiedad del Salus, sino que era propiedad de la dueña del campo, pero que de ahí Salus a veces tomaba agua. Estoy hablando de la época de los Maresca, antes de que perteneciera a Danone. Esa toma de agua había quedado ahí, después que Danone se hizo cargo de todo lo que de la empresa, de la parte de agua de Salus, y en aquel momento se hizo una gran inversión, instalaron una bomba que todavía está instalada, y hace unos 8 años aproximadamente, capaz que un poquito menos, ese campo se forestó. Nunca se había secado esa vertiente de agua, jamás se había secado. Está a unos 14 metros de profundidad, más o menos, la toma de agua de la bomba. El tema es que en 7-8 años esa napa se secó. Entonces ahora, cuando empezó este problema, la UPA no tenía de dónde tomar agua y no se tuvo que hacer una nueva inversión desde la laguna de Santa Lucía, atrás del Cerro Arequita, hasta la UPA para poder alimentar esa UPA. A principio se traían en camiones, ustedes recuerdan, hace unos meses. Seguro. Que salió en los medios de prensa que no habían dejado entrar a la gente de OSE, con todas aquellas mentiras, que después nosotros las terminamos aclarando, porque tenemos una compañera que está vinculada a esa familia, que es propietaria de esos campos, por donde ingresa. Y bueno, y después OSE tuvo que hacer una inversión. ¿Por qué? Porque forestaron la zona donde OSE estaba tomando agua para alimentar esa UPA. Exactamente. Era una agua buena. Y así, si la Salus la había usado durante años, no era tan mala. Y así en todo el país. Se secó por eso. Y se así secó por eso, detrás del Verdún. Y así en todo el país. Y así ahora, en todo el país. Mirá, permíteme, no, José María, para meter una información nomás, que no estamos todos al corriente de esto. En este mismo momento, en que 1.600.000 personas están recibiendo en sus casas un agua que es insalubre. En este mismo momento, están perforando el acuífero Guananí en la localidad de Tambores, en Tacuarembó, para el proyecto de fabricación de hidrógeno verde, y el agua salta como la hemos visto en las películas esas del Far West, ¿viste? Sí, sí. Salta como saltaban de los pozos de petróleo, porque el agua es hoy el petróleo que era hace un siglo y medio atrás. Vamos entendiendo cómo es este asunto. Vamos entendiendo cómo es este asunto. El agua que está el agua que no tenemos hoy en Región Metropolitana y en Montevideo es la misma agua que le va a faltar al norte del país el día que esta gente se instale en Tambores y ponga en funcionamiento ese proyecto nefasto, criminal, de transformar el agua solamente en hidrógeno para después transformarlo, no me acuerdo qué porquería, para exportar. No tiene nombre. La cuestión es preguntarnos ¿cómo hacemos? Porque aquí lo que se necesita es organización. Lucha es pelea, en serio. Tenemos dos temas, dos ejes de temas fundamentales que atentan con la vida, contra la vida hoy, que es la reforma de la seguridad social y esta catástrofe que estamos sufriendo con el agua. Y sí, ambas están muy relacionadas, es que la vida humana se condena y se sacrifica en nombre de la ganancia del capital. Sí, tal cual. Pero además, estaba viendo, creo que ayer o antes de ayer, estaba viendo declaraciones de no sé quién, de que OCE estaría pensando, más o menos un mes estaría pronta, en hacer un represado en Santa Lucía para acumular agua para Montevideo. Y resulta que me puse a buscar más sobre esa información. Digo, bueno, van a hacer un represado rápido, va a demorar un mes más o menos como para empezar a acumular agua. Pero resulta que es río abajo de aguas corrientes. Exactamente. Es en el lugar donde van. Es lo mismo que la tomen directo. Exactamente. No tiene mucho sentido. Es igual. No tiene, es igual. Además, no tiene sentido ninguno. ¿Quién se llenará los bolsillos con esto, no? Alguna cometita debe andar por ahí, ¿eh? A eso iba. Es decir, ¿qué empresa va a hacer eso? ¿A quién? Yo creo que acá hay un tema bien claro. La gente tiene que empezar a moverse y a salir en todo el país, ya no solamente en Montevideo, como está pasando con los grupos autoconvocados, sino que en todo el país la gente empezara a moverse y a exigir dos cosas. Primero, que el Estado cumpla con un derecho humano fundamental, que es el acceso al agua potable. O tres cosas sería. Segundo, que OCE baje las tarifas, porque no es lo mismo que vos pagues por un agua en el recibo de OCE, el contrato dice agua potable. Exactamente. Y a vos OCE no te está brindando agua potable. Por lo tanto, no tendrías por qué tampoco pagar. Pero si no pagaste, cortan. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Y tercero, hay que exigir la renuncia de todo el directorio de OCE, del presidente de OCE, del vicepresidente de OCE y de todos los que están vinculados a todo esto, incluso el ministro de Medio Ambiente, que salió a decir cualquier barbaridad. Es impensable que un ministro pueda decir las estupideces que dijo este hombre, porque realmente es una estupidez. Increíble. Es increíble. Agua que no es potable, pero es bebible. Y el querosén también es bebible y no es potable. Todo, claro. La nafta también la puedes tomar. Exactamente. La nafta, pero la puedes tomar. Ah. A ver, es inconcebible que un ministro de Estado pueda decir una cosa de esa. Un tipo que además hace años viene sentado y acomodado en la política. Exactamente. No era un improvisado que llegó ayer. Ahí te termina de hablar en el informativo la Sociedad de Nefrología o la Sociedad de Médicos no me sale ni la paz. Estoy tan enojada. Entonces salen las nutricionistas, ¿entendés? Sale la ciencia médica a decir que hay riesgo no tengo palabras para calificarlo, sale a decir que el agua no es potable, pero sí es bebible. Cuando acabamos de escuchar otra cosa, cuando te están diciendo que triplicás la cantidad de sal si le preparás la leche en polvo a los bebés. Cuando toman mamadera, que fue lo primero que se nos ocurrió, pero ¿y con qué van a preparar las madres de mi barrio las mamaderas de sus bebés? ¿Entendés? ¿Con qué van a preparar los purés? ¿En dónde van a cocinar las papas? Es que es brutal. La otra, la Susana Montaner, vicepresidenta de OCE, diciéndonos que no compres Coca-Cola, que compres agua. Pero no tienen, claro, vergüenza. Ella no tiene problema porque tiene, es una gran estanciera. Claro, debe comprar mucha Coca-Cola. De ganado posiblemente sepa, pero de agua estoy seguro que no sabe absolutamente nada, porque toda la vida fue estanciera. Pero en ese caso es lo que yo hablaba recién. Es una vicedirectora de OCE ahí, pero medio improvisada, porque fue una persona que nunca estuvo directamente vinculada al sistema político, como sí lo ha estado históricamente, porque hace años viene acomodado en la Cámara y en un montón de lugares, el hoy ministro de Medio Ambiente. Exactamente. Entonces, si en 20 años que estás metido y acomodado por el Partido Colorado en política y has estado de campaña y has sido candidato y has sido edil, porque es de acá de Minas, lo conocemos bien, que no sepa expresarse, es patético. Es patético, es porque no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, acá hay que exigir la renuncia de todos, de todo el directorio, incluso de los directores representantes en OCE. Acá estuvo Otuño haciendo campaña política con este tema. Escandaloso. La semana pasada. Lo vimos. Es patético. Vino a hacer una conferencia de prensa a un local partidario, a reunirse con gente de un barrio que la está pasando mal, porque es uno de los barrios que está más complicado por tema de altura, a reunirse en un local partidario. A ver, vos sos director de OCE, no estás representando solo a los que te votaron y a la gente de tu colectividad política, estás representando a todo el Uruguay. Seguro. Por lo tanto, pusieron en esa reunión que hizo con la gente del barrio, pusieron un filtro en la puerta. No tiene gollete. Es decir, un filtro humano. Es decir, cuando vos ibas a entrar, vas a preguntar. Bueno, si vas a preguntar, déjamelo por escrito, ¿qué vas a preguntar? José María, se nos va el programa, se nos va la hora. Entonces, algo que mencionaron los compañeros anteriormente a nosotros hoy, sábado próximo es 20 de mayo. No nos olvidemos del rostro, el nombre de cada uno de los compañeros y las compañeras que fueron asesinados y desaparecidos, sabiendo que ellos, ellas estaban luchando, cada uno a la manera que luchaba, por una sociedad más justa, por una sociedad en donde todos fuéramos iguales. Entonces, el sábado, cuando estemos en la calle, vamos a recordar eso también y a tenerlo presente y a saber cómo, sí, claro, es que se honra la memoria ajena. Y tenemos, aparte, que cerrar.